Bueno, Jessica, una intervención de la Asociación de Víctimas y Terrorismo de Estado. Bueno, contanos por qué han intervenido ya en algunos días atrás, bueno, con jornadas que tienen que ver con la memoria, la verdad y la justicia. Sí, bueno, se acercó Gladys y Ayelen por parte de la Asociación de Víctimas, Familiares y Víctimas de Terrorismo de Estado y por la Universidad de Río Negro a traernos esta propuesta de revalorizar las baldosas que se pusieron hace algunos años atrás, con el acompañamiento de los estudiantes, que en realidad tiene que ver con poder continuar construyendo una memoria colectiva, ¿no? Son obviamente adolescentes que no vivieron los fatídicos años 70 y es importante que ellos se hagan parte para justamente que aprendan de los errores que hemos cometido para no volver a repetirlos, tiene que ver con eso. Justamente el proyecto se llama Aquí también pasó, entonces eso, saber que acá también pasó. Y baldosas que estaban grises, estaban desdibujadas, que ya habían perdido sentido, justamente fue cobrarle sentido a través del área de sociales y de artística. Las dos áreas trabajaron con estudiantes de tercer y cuarto año, trabajaron desde el significado hasta hacer la intervención que sucedió hoy a la mañana. Bien, bueno, y me imagino que involucra más de cerca a los estudiantes con el hecho de que haya pasado aquí con estudiantes en su momento de este establecimiento, ¿no? Sí, sí, tuvo otro sentido saber quiénes eran esos nombres que estaban ahí, qué había pasado y ser parte de una intervención artística también los involucra en ese sentido, ¿no? De no perder la memoria. Por ahí mostrarles que no todo pasa en Buenos Aires. Tenía que ver con eso también, saber que estudiantes que transitaron esta escuela y la escuela comercial en su momento, el 84 hoy, es parte de la historia, porque si no pareciera que todo pasa por fuera y en realidad fueron todos jóvenes que transitaron nuestras calles, nuestras instituciones educativas, que militaron acá y que fueron secuestrados por esa propia militancia que tenían. Entonces tiene que ver con eso también. Bien, y hoy el cierre con bueno, una puesta en valor aquí importante con todos los estudiantes presentes. Sí, estudiantes, familiares y amigos, bueno, parte de autoridades, y la idea es poder terminar en un conversatorio donde uno pone el sentir, ¿no? ¿Qué siente cada uno ante estas situaciones? Y seguramente habrá más de uno que pueda contar su experiencia. Tenemos grandes referentes en este encuentro que le pueden traer a nuestros estudiantes una mirada súper comprometidas, son personas que están, que siempre nos traen esta posibilidad de continuar con la memoria, si bien no hablamos de una memoria individual, sino esto, poder construir y de alguna manera también dar la posta, ¿no? Porque esto lo tenemos que continuar independientemente de las personas que estemos llevándolo adelante. Y también, ¿no?, la postura nuestra también como equipo directivo, pensar en que las cosas no suceden tampoco en el aula y nada más y quedan ahí, sino que se pueden compartir con otros estudiantes, con otra parte de la sociedad y salir del aula, y que el hecho educativo suceda en otro lugar. Gracias. Gracias.